Globe 2046, matrix number APP-84-B, Los Viejos Enamorados, Los Cruceños con Los Porfiados. Viejos a platicar en la esquina, ya se le salen los ojos viendo pa' acá la vecina. Los viejos enamorados cuando se van a pasear platican en la cantina que se van a divorciar. Cuando están en la cantina haciéndola de soltero, las cantineras los bajan con todito su dinero. Las cantineras les dicen que no deje de volver, que si acaso te deja la vieja de tu mujer. Luego los padres le dicen puede volver, ahí le pican la cresta que lo manda la mujer. Se sale de la cantina cuando ya está bien quebrado, luego te vas pa' la casa haciéndote el enojado y llega como una leona con la pobre la mujer y le patea las petacas pa' que le dé de comer. Otro día se levanta y no va ni a trabajar, haciendo paz con la vieja para poderse curar. Ya con esta me despido, no me queda que cantar. Yo le suplico, señores,